esa luz que brilla en el cielo es la que nos guiará al lugar donde ha nacido el que reinará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Celebraremos con gozo que se oye en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad. Su estrella hemos visto brillar. Ella nos guiará, ella nos guiará hacia donde Él está. Y postrado adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Esperamos tanto por este momento y hoy lo vemos. Celebraremos con gozo que se oye en toda la tierra. La tierra.